Buenas tardes. El tema que nos trae hoy es la identidad. Y la identidad entendida no como una pieza de museo que te cita en una vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. Esto lo dice Eduardo Galeano, como pinchando nuestra realidad, como zamarreando nuestra cotidianidad. En estos tiempos donde nuestra identidad, su búsqueda, su defensa y su construcción pareciera, según los multiespacios oficiales de propaganda, estar sujeta y nos atrevemos a mirarnos. Y mirándonos pensamos en la quietud del museo, en la de los cuadros del museo. Esos cuadros que, festejo mediante, fueron descolgados mientras se abría paso a los juicios. Juicios que vinieron a consagrar un poco de justicia que fue buscada durante muchos años de lucha, de dolor, de esperanza y de resistencia. Juicios que también dejaron un enorme interrogante, que tiene que ver con la construcción de nuestra identidad. Y esa síntesis de nuestras contradicciones, Jorge Julio López. ¿Alguien sabe dónde está López? ¿Qué fue de la vida de don Julio? ¿Y Luciano? Nadie sabe tampoco dónde está Luciano. La lucha por la vida frente a la muerte es también parte de nuestra identidad. La lucha por la vida de quienes aman la tierra y ven una y otra vez asediadas por quienes solo aman el dinero. Estos son Monsanto, Barrick Gold, Chevron, y esos también, señora. Y tantos que avanzan sobre nuestra vida con el guiño cómplice de quienes dicen defender nuestra identidad. Es parte de nuestra identidad la sufrida historia de nuestros pueblos originarios por los que se les garantice nada más y nada menos que lo que les pertenece y lo que les corresponde ancestralmente. Hablamos la semana anterior de los hombres invisibles. Hombres que desaparecen cuando molestan, cuando joden, cuando luchan. Eso, como venimos diciendo, también es parte de nuestra identidad. La trágica costumbre de desaparecer, de una u otra forma, a los que estorban. Desaparecen a los que estorban. Decíamos López, Arruga. Trágica costumbre que nos remonta a distintas épocas de nuestra historia. Pensamos en nuestros pueblos originarios asesinados una y otra vez con el argumento civilizador de construir la identidad argentina. Y un argentino fue el que se encargó de exterminarlos, incluso antes de matarlos, nombrando su espacio como desierto, que necesitaba ser conquistado. O sea, vaya paradoja, ¿no? Había que conquistar un desierto. Si era un desierto, no había nada. Ahí está la gran contradicción de estos personajes, ¿no? Pero bueno, ese argentino hoy, como tantos, tiene un museo, tiene una estampa en los billetes y también tiene plazas, tiene escuelas, tiene calles. Todas esas formas para inmortalizar su gesta, inmovilizar el caminar de quienes murieron bajo su manto de sangre. La tierra, decíamos, que fue rogada a sus dueños y entregada a los dueños del poder, y al igual pasó con el simiente de quienes morían bajo el brazo de hierro de la dictadura asesina, que tuvo también sus cuadros y sus museos. El paralelo no es antojadizo. Hablamos de López, que desapareció tras denunciar valientemente el aparato represivo no desmantelado aún de la policía. Hablamos de quienes son invisibles desde que levantan su voz reclamando esa tierra. Esa tierra que también con sangre fue robada. Esa tierra que también es parte de nuestra sufrida identidad. Hoy, que parecía el fin de la historia, el fin de esa búsqueda, siguen sistemáticamente siendo silenciadas las voces que claman desde nuestra historia, nuestra memoria colectiva, sus luchas, nuestras luchas. Son los mismos los que se hicieron de las tierras de nuestros hermanos originarios. Son los mismos que se beneficiaron con cada baño de sangre recibido en nuestro suelo. Decíamos, a través del maestro uruguayo, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano hay que citarlo constantemente a lo largo de no solo de este programa, sino a lo largo de toda la de todas las veces que querramos traer a la memoria una síntesis de lo que es el pensamiento latinoamericano, Eduardo Galeano nos sirve para eso, ¿no? Es un nexo de coherencia y dice de una manera muy simple cosas que a veces nosotros nos complicamos demasiado en decir. Entonces decíamos que a través del maestro uruguayo, al principio, que la identidad no podía estar quieta y la pusimos a caminar mirando desde cerca nuestras luchas de todos los tiempos. Curiosamente, en ese caminar nos vamos encontrando con continuidades. Las luchas que se continúan, se entrelazan, se hermanan, pero también continúan ahí presentes, fuertes, vivos, los dueños de tanta muerte. Reconocemos como parte de esta historia, con sus muertes, sus nacimientos constantes, también parte de nuestra identidad. Buenas tardes, esto es Ocupen su localidad. Mi nombre es José Ferrera, me acompaña Juan Soto y en la producción Florencia González. Vamos con la cortina y arrancamos con el programa. Del amor. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la inestimable participación del enano de la orquesta Mondragón. Hermosos jóvenes nazis bailarán rock and roll con un famoso travesti capitán de la legión. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve canesús. También contamos con la inestimable participación de Ivonne, de Carlo y Jack el Destripador. El joven Márquez de Sade. Buenas tardes, como decíamos, ya es el segundo programa de Ocupen su localidad. Acá en FM Moreno 90.1, en esta radio recuperada. Me acompaña Juan Soto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, ahí una semana muy, muy activa. ¿Es verdad que la gente te paraba en la calle preguntándote por el programa? Sí, nos han parado felicitándonos, preguntándonos qué es lo que seguía en el programa de hoy. Y bueno, y esperando al día de hoy para seguir escuchando este programa divino que hemos llamado Ocupen su localidad. Igual no lo escuches, Juan, te pido que seas partícipe, vos sos parte de esto, al igual que toda la comunidad de Moreno, que es este un micrófono abierto para todos y todas. Hay una actividad de la cual queríamos hablar ahí un poco en la introducción, ahí a modo de editorial. Hablábamos de la identidad. Y entre tantos temas, entre los cuales ahí escuchábamos lo de Julio López, escuchábamos también lo de Luciano Arruga, escuchábamos también la opresión que sufrieron nuestros pueblos originarios y que siguen sufriendo. Hablábamos de la figura de Roca, y en esto me detengo. Hay una actividad, Juan, en el sábado. Sí, va a haber una actividad el día sábado a partir de las 17 horas en la Escuela 11 de Cruce Castelar. Bueno, relacionado con la campaña que se está laburando, trabajando, que se llama Chau Roca, donde bueno, va a venir Marcelo Balco a bueno compartir su experiencia con nosotros. Así que bueno. Sí, bueno, Marcelo Balco junto con Osvaldo Bayer es quien llevan adelante la campaña Chau Roca a nivel nacional. También ahí están diferentes organizaciones trabajando. La idea es sacar a Roca de nuestras calles, nuestros hospitales, nuestras plazas, nuestras escuelas. Nuestros billetes. Claro que sí. Y bueno, creemos desde todos los espacios ya a esta altura, aunque siga habiendo espacios que se resisten, que bueno, que Roca no debe tener ningún tipo de homenaje ni ningún tipo de reconocimiento por tratarse claramente de un genocida. Sí, vos hace un ratito comentabas esto de una campaña que llevó adelante, la campaña del desierto, mal llamada, ¿no? Porque no era un espacio desierto, sino era un lugar donde habitaban personas, que bueno, que justamente una de las cosas por la cual nosotros no nos representa, bueno, justamente esta campaña que fue la más conocida que la ha continuado Julio Argentino. Así que así es, y Sarmiento también, que merece otro programa, sí, ha hecho bastante por eso. Ahí Marcelo Balco, para los que no lo conocen y para los que lo quieren conocer por ahí un poco más, es un intelectual argentino. Él es psicólogo en realidad, aunque muchos creen que es historiador, entre los cuales me incluía hasta hace un tiempo. Él es autor de un libro que se llama Pedagogía de la Desmemoria, entre tantos otros, ¿no? También están está el Genocidio Invisible del Malón de la Paz, hay varios libros al respecto. No es puntualmente lo que él plantea una visión desde la historiografía, una visión histórica de los problemas que él trata en sí, como fue el genocidio de Roca o el Malón de la Paz a mediados del siglo pasado, sino lo que él plantea también es una mirada y una crítica a la visión que se tiene desde la conformación del Estado-Nación sobre la identidad, qué se intenta formar y qué es lo que se forma y cuántas veces se oculta por un lado, se miente por el otro en pos de esa identidad que se intenta formar y que muchas veces, la mayoría de las veces, viene sujeta por, digamos, el aniquilamiento del otro. En Pedagogía de la Memoria se refiere a la larga construcción del imaginario que se forma a partir del doble movimiento de invisibilización de los hechos y glorificación de sus victimarios, que apunta a nuestra memoria y tergiversa los hechos históricos, convirtiendo en héroes a personajes que propiciaron numerosas atrocidades y abusos. Entonces acá, en Pedagogía de la Desmemoria, lo que trata de hacer Balco es explicarnos, digamos, desde la conformación del Estado-Nación, cómo se intenta ignorar al otro, al distinto, y glorificar a personajes que poco tienen, digamos, que glorificar. O sea, estamos hablando puntualmente de genocidios, ¿no? Más adelante, estamos hojeando el libro, más adelante, o sea, cuenta que, bueno, la concepción de Argentina en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, era la de mostrar como un granero del mundo, como una Argentina blanca, culta y europea, que se contrapone con aquellas que muestran en los destinos que debieron sufrir sus habitantes indígenas de nuestras tierras y que no tenían lugar dentro de este proyecto económico de las élites porteñas. Entonces, él dice que una historia que justifica la aniquilación del otro con el telón de fondo de los intereses políticos, políticos y económicos mezquinos. Entonces, detrás de este proyecto de Estado-Nación estaba, digamos, se veía con buenos ojos el exterminio del otro, en este caso, de los pueblos originarios. Entonces, acá, básicamente, me quería detener en una cosa, ¿no? ¿Cuántas veces los intereses económicos, políticos, hacen y justifican determinadas cantidades de atrocidades? Y no hace falta irse tan lejos en el tiempo, a la época de Roca, sino que, qué sé yo, una agrupación oficialista desaloja y mata a un tipo simplemente porque en el norte argentino se ocupó unas tierras. Entonces, ahí que tenemos, muchas veces el fin justifica a los medios, ¿no? O sea, siempre y cuando no se toquen intereses económicos y políticos, parece que la cosa marcha bien, ¿no? Cuando se toca un interés económico y político, se hace cualquier tipo de atrocidad. Sí, ¿no? Y digo, vimos hace aproximadamente un mes, cuando salió la señora presidenta con la propuesta de sacar la imagen de Roca en el billete de 100 pesos y cambiarla por la de Vita, y después nosotros vemos, bueno, estas medidas que vos nombrabas recién, ¿no? La represión en Humahuaca con este muchacho que ha perdido la vida, así que, y que lo estuvimos mencionando en el último programa, y que cómo se contradicen, ¿no? Cómo se contradice. Y por ahí esta campaña también viene a continuación y a colación de lo que fue también la campaña que se hizo en la Escuela Media 2, ¿no? Que se llamaba Julio Argentino Roca, y que a partir de la iniciativa de los estudiantes, docentes, padres, se le pudo cambiar el nombre a Marina Vilte, una docente hoy desaparecida del norte jujeño. Así que... Uh-huh. No, aparte lo bueno de entender, digamos, nuestra historia, de repensar nuestra historia, de ver, digamos, la forma en que fue construida, y muchas veces el permitirnos problematizar sobre lo que tenemos hoy, y así como también la necesidad de repensarnos a sí mismo como pueblo, no sirve, digamos, establecer esta crítica sobre estos personajes nefastos de la historia argentina, y a su vez repensar y ver, digamos, cuántos Roca tendremos hoy, si es que los tenemos, o cuántos genocidas caminan por la calle, o si Roca desperdió, digamos, su identidad como persona y es una forma de pensamiento. O sea, todo esto, digamos, más allá de analizar nuestro pasado, de tratar de ser críticos con él, también tiene que servir para no volver a repetir determinadas atrocidades que se cometieron en pos de o en nombre de. Muchas veces, cuando se piensa en Roca desde la campaña del desierto, se cree que, bueno, que con la creación del Remington y algunos otros avances, Remington es un fusil, que con todos estos avances militares de la época se avanzó sobre un territorio donde había pueblos originarios. No fue solamente el avance a sangre y fuego, sino que las grandes poblaciones de hermanos originarios fueron trasladadas a la isla Martín García, esto es en la provincia de Buenos Aires, donde funcionaba un campo de concentración. O sea, básicamente era eso, donde se repartían personas para la servidumbre. Entonces, ahí está también, ¿no? No solamente Roca fue un genocida que arrasó el sur argentino a sangre y fuego, sino que también se encargó de vender y de repartir personas. Entonces hay que ver en qué momento de nuestra historia se abolió verdaderamente la esclavitud, porque ¿qué no es esto sino una forma de esclavitud? Y a su vez, repensándolo en los tiempos modernos, ¿abolimos la esclavitud también hoy? Cuando sabemos que se compran y se venden personas para la explotación sexual o laboral. Entonces, pensar nuestro pasado como una mera, digamos, análisis de nuestro pasado y con la necesidad de saber y de conocer sobre el pasado, sin cuestionarnos hoy como presente y sin tratar de entender hoy nuestro presente, es una actividad que queda renga, como que tiene solamente una sola pata, ¿no? Una pata puesta en lo que ya pasó. Juan, ¿vamos a un tema musical? Sí. Vos me dirás cuál es. Igual antes de eso tenemos que pasar a decir los números telefónicos para toda aquella gente que quiera acercarse y comunicarse, está invitada. Pasamos a pasar los números. Es 11-61-54-03-59. Y el teléfono de línea, porque yo con el celular no me llevo muy bien porque tiene los números muy chicos. Ah, claro. Bueno, dale, vamos con ese. Es 466-6559. Cualquier pueden acercarse, llamar un mensajito o llamada, digo, pidiendo o sugiriendo o aconsejando algo, digo, será recibido con buenas manos. Recordemos que es un espacio abierto a toda la comunidad. La puerta se abre tanto como para adentro como para afuera acá en esta radio recuperada. Ahora vamos con Huelga de Amores de Divididos. Cuando quieran. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores. Huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores. ocupen su localidad. Ocupando el aire de la radio. Bueno, seguimos en Ocupen su localidad, en esta 90.1 Radio Recuperada. Previo a lo que va a ser el Gente Común de hoy, que nos va a visitar Rodrigo, un miembro de los hermanos Mapuche, de acá del pueblo de Moreno, el cual también nos va a dar su visión en cuanto a la identidad, a la figura de Roca y lo que significa, digamos, desde la cosmovisión del pueblo Mapuche. Antes de la sección denominada Gente Común, nos visita acá Lucía, ¿no?, que es estudiante secundaria de la media número 11, que nos va a contar qué estuvo pasando ayer en el distrito de Moreno y de qué se trató la actividad. Bueno, primero hola. Y lo que hicimos ayer fue una movilización junto con otras escuelas. Y era pedir lo que nos hace falta desde el temporal, que es el techo, que la obra quedó para la mitad por falta de pagos. Y siempre se valen de excusas y mandan las responsabilidades a personas que o sea, en simples palabras, ellos se lavan las manos. Uh-huh. Entonces fuimos a reclamar por nuestro derecho, que sería el derecho de estudiar. Muy bien. ¿A dónde fueron a reclamar? ¿Son ustedes la única escuela con esta problemática o se encontraron con otros compañeros también sufriendo lo mismo? No somos la única escuela. Hay muchas escuelas que fueron afectadas por el temporal, más o con mayor o con menor intensidad. Como por ejemplo, sí, estuvo ahí presente, digo, nosotros estuvimos presentes ahí desde Ocupe su localidad. Muy estuvimos compartiendo el día con, bueno, los chicos de la media 11, como decía ahí Lucía, la SB10, la SB16, la media 14. Estuvo el Mariano Moreno acompañando, estuvo el Instituto Roja acompañando, el Instituto 179, todos acompañando este reclamo que junto con la media 11, junto con la SB16, llevaron adelante el reclamo por las mejores edilicias, ¿no? Ahí, bueno, ¿qué respuestas tuvieron con respecto a esto? Particularmente con la media 11 dijeron que iban a sacar presupuesto del que tenía el Consejo Escolar, que ellos disponían para arreglar los problemas del día a día de cada escuela, para poder habilitar las aulas, porque nosotros tenemos, al no tener aulas, lo que hacemos es rotar. Entonces, una semana va a un curso y otra semana va a otro. Y poner en funcionamiento las cuatro aulas de la planta alta, y después el resto de la obra se encargaría la provincia o el estado, según, porque se lavan las manos y se tiran la pelota. Concretamente, o sea, ¿hubo alguna respuesta, digamos, que haya sido concreta? Esa. Y tus compañeros, los compañeros de tu escuela, ¿cómo se fueron de esa reunión? ¿Contentos? ¿Enojados? ¿Cuál fue el ánimo? El ánimo, digamos, de estos estudiantes, digamos, con ansias de reclamar. Y por un lado, están contentos con haber recibido una respuesta, con haber sido escuchados, pero con la respuesta solamente no hacen nada. Necesitan ver hechos. Quieren que ver que la escuela sigue con la obra. Uh-huh. Y supuestamente hoy van a tener una reunión con el director y el martes empezarían las obras. Uh-huh. Sí. Sí, ahí hoy los chicos tuvieron algo muy que fue llamado la atención, digo, Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar, le comentaba a los chicos ayer en la reunión que ya había una reunión programada por parte de los directivos junto con el Consejo Escolar. Hoy cuando, bueno, nos acudimos, fuimos a la escuela para ver cuál era la reacción de los chicos y si era verdad justamente esto, nos encontramos de que en ese mismo momento que estaba movilizando los estudiantes, en ese mismo momento el consejero escolar Gabriel del Río había arreglado una ese reunión. Ese mismo día cuando nosotros nos fuimos. Claro, les había prometido a los estudiantes, perdón, que ya había una reunión previa cuando en ese momento no estaba concretada. Bueno, son pequeños, digamos,

quien les habla, José, y bueno, Juancito a mi izquierda, nunca tan a la izquierda. Bueno, acá, como saben, ya los que han escuchado este programa, es Gente Común, es el espacio del cual vecinos de la localidad de Moreno manifiestan, digamos, sus diferentes problemáticas. Hoy por hoy, con un viraje distinto, hoy por hoy nos trae a la mesa el tema de la identidad. Y tenemos a un miembro de la comunidad mapuche, él es Rodrigo, y nos visita hoy en nuestros estudios. Hola, Rodrigo, ¿cómo está? Marimari Peñi, Marimari Compuché, Marimari Pulamien. Bueno, estamos bien. Acá te faltó decir que yo estaba a tu derecha, pero estoy sentado a tu derecha nada más. Estuve hablando contigo y no creo que estés a mi derecha. No creo que estés estamos a mi ahí, derecha. La silla nada más. Estamos bien acá. Por el momento, bien, hay que decir que estamos bien siempre con el ánimo arriba nada más. Bien, bien, bien. Acá lo que comentábamos un poco hoy anterior el devenir del programa era la cuestión de entender nuestra historia, pero también entenderla desde el presente, ¿no? De lo que pasa hoy y por qué pasa hoy. O sea, lo que pasó antes nos da la respuesta muchas veces de lo que pasa hoy. ¿Y cómo está tu comunidad hoy por hoy? Mira, primero voy a retroceder un poquito y voy a agradecer por haberme invitado al programa. Y lo otro, que no se ven muchos programas de radio ni de la televisión, de nada, es que ustedes, jóvenes, hayan incluido la identidad dentro de un programa y hecho un programa especial para eso. Los pueblos sin identidad no pueden luchar. Tienen que estar arraigados a algo para poder luchar. Si no tienen identidad, no saben quién son. Si no sabemos quiénes somos, no tenemos un rumbo al cual dirigirnos. Y no podemos luchar para llegar a ese rumbo. Así que desde ese punto de vista, vengan mi, no sé si felicitaciones, ¿viste? Pero me siento honrado al que grupos de jóvenes como ustedes hayan tratado esta problemática en este momento, porque como te digo, se da muy poco, no se quiere ahondar en el problema, y algunos han dicho de que la identidad ya es un tema, ¿viste? Es una palabra que está muy manoseada, que está todo, pero bueno. Y que ya está recuperada también. Partiendo por ahí, de ahí voy a terminar con un cuentito, si me quieres, relacionado con la identidad que me contaba mi abuela siempre. Relacionado a lo que es mi comunidad, a lo que es el pueblo mapuche, yo soy del Gulumapu, del otro lado de la cordillera. Este lado es el Puelmapu, los Puelches, del lado oeste de la cordillera. Estamos nosotros como pueblo mapuche hemos estado más de 500 años resistiendo. Solamente con el imperio, con los españoles y después con el Estado chileno. El momento en el que nos encontramos ahora de lucha es de recuperación de territorio. O sea, ya dimos un vuelco, hemos creado una fuerza amplia y una recuperación de identidad que se había perdido por toda la extranjerización, sí, occidental y toda esa mierda que nos viene de afuera. Hemos recuperado esa identidad y nos hemos atañido a nuestra nación, ¿viste? Porque hay una cosa ahí, nación, nosotros somos pueblo-nación. La nación tiene que ver con parte del territorio, te atañe dentro de un territorio. Las etnias, por ejemplo, nosotros dicen que acá dentro de Argentina pueden haber 500 etnias, uh-huh, pero no hay una nación, no hay un territorio que nos atañe, que nos digamos, vamos a luchar por eso, que los identifique con eso. La identidad es eso. Estamos llevando un proceso adelante de recuperación de territorio para poder llevar adelante también nuestro desempeño como pueblo-nación, porque si no tenemos un territorio donde podamos desempeñar nuestra autonomía y nuestras costumbres, no somos pueblo, no somos nada, somos simple. No le damos cuerpo a la pelea. Exactamente, sí, sí. Somos algo en el aire que nos meten en la cabeza y ya está, pero en un momento se desinfla el globo y caemos o no caemos nunca. Por eso mismo la represión es algo muy fuerte que se está viviendo allá en Chile, y no solamente en Chile, sino que en otros países latinoamericanos. Acá también la represión se está viviendo muy fuerte, sí, y se está borrando mucho con toda esta mierda que nos meten en los televisores y toda esta Tinelli y todas estas cosas de Tecnópolis y todas estas otras cosas más. Hay muchas cosas que nos borran de eso. Y la identidad muchas veces no es solamente arrasar con un pueblo, la identidad es que otra cultura quizás nos imponga hasta su forma de alimentarse. O sea, hoy por hoy, ver un McDonald's claro. Eso también tiene que ver con el borrar nuestra identidad. Y tendríamos que empezar, por ejemplo, como argentinos, que nuestra identidad viene de ser mestizos. de ser una mezcla de todo eso, ¿no? No, y como mezcla de eso tenemos muchas otras ramas, diversidades de cosas dentro de una sola persona que enriquecen, ¿sí? Y claro, no separa exactamente. Y bueno, y eso lo que es la lucha ya se está dando muy fuerte. El gobierno aplica la ley antiterrorista a todos nosotros, a nuestros hermanos que pertenecemos y somos líderes de alguna líderes, para que se pueda entender, pero no sí, existen sí, los sí. líderes dentro de nosotros, que somos miembros de las organizaciones mapuches que llevamos adelante la lucha, y se nos aplica la ley antiterrorista. Yo, bueno, como es sabido, tuve que venir hace 4 años acá, soy acusado de terrorismo y estoy acá por eso. Pero no por eso dejo de luchar acá, por ejemplo. Nosotros, donde estemos, debemos luchar como un solo pueblo. O sí. sea, yo acá lucho por algo que tenemos en común y que es un sistema que nos está cagando a todos nosotros. Ley antiterrorista también, que no está aplicada de una manera tan acérrima como en Chile, pero también contamos, o sea, basta que alguien apriete el botón para que se aplique. O sea, yo acá no voy a llegar, yo soy mapuche y no voy a luchar con ustedes porque son estudiantes o porque son al contrario. Lo que hay una cosa es el bienestar común de las personas, de los seres humanos, en el cual nosotros estamos presentes igual. Nosotros somos parte de eso. Y si a un estudiante lo están cagando a palo, nosotros vamos a decir, hermano, no puede cagarlo a palo. Y si vemos a una persona en el barrio que se está cagando de hambre porque los planes no alcanzan para eso, y porque no le dan trabajo y porque lo demás, hermano, ¿qué está pasando acá? Tenemos que levantarnos todos, la unidad, unificarnos, identificarnos con el otro. Entendernos como iguales, ¿no? Y muchas veces, vos tocabas lo de los medios de comunicación, muchas veces tienden a disgregar más a las poblaciones, a los pueblos, que a unirnos, ¿no? Haciendo siempre hincapié en las diferencias, o sea, siempre hincapié en el otro, en el diferente, y eso después cala hondo en la sociedad. Y muchas veces va en contra, digamos, de los principios del juntarse. Exacto. O sea, muchas veces... Nosotros decíamos, por ejemplo, hay el problema, muchas veces se hablan de lo de la inseguridad. Sabemos que dirime, digamos, una persona que va a cometer un delito el hecho de que haya gente en la calle. O sea, si salimos a juntar, a tomar mate con los vecinos, a la vereda, posiblemente, o sea, eso luche en cierta forma con el problema que es la inseguridad. O sea, alguien que va a cometer un delito se siente cohibido y a su vez, o sea, yo lo estoy combatiendo con una bombilla. O sea, una cosa tan simple como eso. El otro día asistí a una reunión en un barrio acá donde yo vivo, que se hacía en una iglesia. Te daba seguridad allá, estaba bien, empezábamos bien. Sí, la iglesia acá de Moreno tiene una reja gigante para que la gente no duerma adentro, o sea, también es muy segura. Entonces, bueno, se hablaba de la inseguridad y todo, pero me conmovió mucho escuchar a las personas, a los vecinos que estábamos en el sector, que se pedía más gendarmes y más policía. Yo dije, la mierda, ¿cómo estamos de loco? Dice, me va a dar a mí más seguridad una persona que libera, por ejemplo, en Retiro, libera el espacio para que te puedan robar. ¿Sí? Una persona que deja libre espacio liberado acá en Once para que te roben. Una persona, una institución que libera los espacios para que puedan estar los piratas del asfalto. Acá en Catón, hermano, una persona que está ahí, que tiene la comisaría al medio y mira que es donde más drogas se ve. Me da seguridad eso a mí. No, y mucho menos, bueno, volviendo, mira, vamos sobre casos puntuales. El sábado se llevó detenida una persona, un joven, creo que unos 29 años, a la comisaría, bueno, acá en Moreno, y fue sometido a golpiza solamente por placer de los uniformados hasta casi el amanecer. Entonces, o sea, ahí tenemos a premio totalmente ilegal. La persona tenía antecedentes, pero en ese momento no estaba llevando adelante, no estaba cometiendo ningún delito. O sea, si ya tenés antecedentes porque pagaste tu deuda con la sociedad, y si no estás cometiendo ningún delito, debes circular libremente. Bueno, esta persona fue tenida ahí en la comisaría, nadie firmó su acta de ingreso, su acta de egreso, y fue sometido a golpiza por el simple placer de los uniformados. De una manera perversa, no fue golpeado en la cara, fue golpeado en el cuerpo, bueno. Como saben hacerlo. Como ellos saben muy bien hacerlo. Paradójicamente, al otro día, se ocurre una gresca en el hospital de Moreno, y ¿cuál fue la respuesta? Mayor cantidad de policía. Por un lado, o sea, los policías eran un problema el día anterior con este muchacho agredido, y después pasa a ser la solución. O sea, se cae muchas veces en esta doble, digamos, cuando tenés una institución, como decíamos ahí en la introducción del programa, ¿no? Cuando tenés una institución totalmente viciada de corrupción, con un mal manejo, digamos, casi desde su estructura. O sea, no puede ser nunca la solución. Claro. Y bueno. Es tan cierto. Faltó el como, pitito ahí porque... Sí. No hay censura en este tipo de manifestaciones, por suerte. Bueno, ahí contábamos un poco, digamos, la que andaban haciendo ustedes y a esta altura nosotros, y ya con esta cuestión de hermanarnos en la sociedad. Que, ¿cómo ven, digamos, desde el punto de vista legal, digamos así, lo que es un problema, digamos, que se manifiesta siempre, que es la cuestión de la tierra? Primero, por ejemplo, el problema se nos plantea a nosotros como político social, uh-huh. El problema político social y económico. Dentro de esa fase se va a solucionar el problema. Nosotros planteamos que el problema es étnico-cultural desde nuestro punto de vista, porque a nosotros dinero no nos va a solucionar el problema. Nosotros como pueblo nación tenemos que seguir existiendo. Las leyes en este momento están hechas, partamos, ¿qué es lo que es una sociedad? La sociedad es un grupo de personas que se reunió en un momento determinado para dar privilegios, y que esa sociedad estaba gobernada por una clase dominante, para que esa clase dominante económicamente tuviera un respaldo, se crearon las leyes, y para que después, cuando empezaron a crecer más, se creó un Estado que fuera el protector de ese pequeño grupo que era el grupo dominante económico del lugar. Bueno, las leyes, dentro de lo que llaman sociedad, para nosotros no nos van a ayudar nunca, porque están hechas, como te digo, esa sociedad, ese grupo que maneja esas leyes y todo lo demás, es un grupo económico dominante. Las necesidades de ellos son que tienen que tener el dinero, aumentar su capital y todo eso. Bueno, para aumentar su capital y todo lo demás, y para aumentar la producción, tienen que sembrar más, tienen que sembrar más soja, tienen que vender más árboles. Desgraciadamente para nosotros, toda esa cosa que a ellos les da esa seguridad, esos recursos naturales están dentro de lo que son los pueblos originarios y los espacios que ocupan. Entonces, ese compadre que está ahí arriba, que tiene millones de dólares, nunca va a hacer una ley para que diga, bueno, nosotros a ellos los vamos a beneficiar y los vamos a dejar ahí para que vivan como pueblo, para que se organicen, para que ellos determinen si ocupan o no los productos naturales, la naturaleza que los rodea y todo lo demás. Porque estos compadres son capaces de vender hasta su misma madre por dinero. Claro, está. Aparte, si partimos de la base de que si hay uno que se está desarrollando mucho, es porque hay tantísimos otros que se están desarrollando muy poco. Entonces, sí, básicamente, o sea, lo que estás planteando es desde un sistema que es desigual por naturaleza. O sea, es lo que tiene que haber básicamente, y en esto estamos en la misma vereda, es la abolición de un sistema que tiene su base en la perversión absoluta, que es, o sea, que algunos tengan mucho y que otros tengan muy poco y que otros no tengan nada. Claro. Desde la misma cosa legal también a nosotros se nos plantea que tengamos personalidad jurídica, ¿viste? Como personalidad, una institucionalizarnos, uh-huh. ¿Viste? Como comunidades. Pero y ahí se nos reconoce como comunidades, ¿viste? Se nos reconoce como comunidad, pero tenemos que hacer esta institución, este papeleo, sí. Pasar a ser institución del gobierno y todo lo demás. Pero hay una cosa muy importante ahí. El Estado nos reconoce en ese momento como comunidad y como pueblo. Pero nosotros como pueblo propiamente tal perdemos absolutamente todo. Claro. Somos una institución. Porque somos una institución del Estado. Ya no podemos, ya perdemos nuestra autonomía, perdemos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque vivíamos en un espacio. Para ser comunidad, primero se tienen que contar con diferentes cosas, con un lugar sagrado, es como un lugar sagrado donde hacemos nuestras reuniones y todas estas cosas sagradas, con un cementerio para nuestros hermanos, un pueblo es un grupo de personas que tiene en común un idioma, sí. O una lengua, que tiene una religión, que tiene una cosmovisión desde nuestro punto de vista, que tiene un emblema que lo representa, que tiene un espacio territorial donde puede llevar a la práctica todo eso. Uh-huh. Con la institucionalidad de las comunidades se pierde absolutamente, claro. Todo eso. Claro. Y nosotros ya no pasamos a ser pueblos originarios, sino que reconocidos. Y ahí está la trampa. Porque claro, los reconocemos, pero no son. Porque ya dependemos de lo que el gobierno dice, de lo que ellos nos sacan de este lugar, nos ponen aquí, nos ponen por acá, nos dan un par de planes y nos dejan tranquilos, pero nosotros perdemos nuestro, que es el tema central de esto, perdemos nuestra identidad como pueblo. La institucionalización, les viene como a poner un precio, y eso es lo que vos estás criticando, ¿no? O sea, es poniéndole una entidad, ya es hasta más fácil controlar la situación para el Estado, básicamente, ¿no? Aparte que los mete dentro de un sistema de leyes y de estatutos, y que ustedes como pueblo se están negando, sinceramente, simplemente porque es otro pueblo. Claro. Es otra cosmovisión. Ya como para ir cerrando, y esto quizá dé para mucho. Cuando un hermano de la comunidad mapuche asiste a una escuela tradicional, eso ocurre, ¿no? O sea, sí, ¿cómo sí, es la lucha que se da, digamos? Porque las cosmovisiones son completamente distintas, sobre todo en lo que hace a los próceres, a la cuestión que tiene que ver con el territorio, a lo que tiene que ver con muchas y digamos, cosmovisiones totalmente distintas. ¿Cómo es la lucha del hermano mapuche a la hora de educar a su hijo? Primero, por ejemplo, dentro de las comunidades, un espacio donde el hijo no le pertenece al padre ni a la madre, el hijo le pertenece a la comunidad. Todos tenemos la responsabilidad de educarlo. ¿Entendés? O sea, nosotros como padre tenemos el honor de que la madre tierra nos haya dado eso para engendrarlo, para darle vida. Pero dentro de una comunidad somos todos responsables de esa educación. O sea, yo no puedo ver que el otro le esté pegando a la señora y que mi hijo esté mirando. Hermano, usted no puede hacer eso porque está acá los niños y tenemos que cuidarnos de esa forma. Eso es lo que se está tratando de recuperar en este momento en Chile. Entonces, es eso lo que se quiere volver a recuperar, ¿viste? Porque se ha perdido mucho. Hay muy pocas comunidades y son en muy pocas las que se está haciendo ese tipo de cosas. Ahora ya la lucha es más amplia, pasó a este lado de Argentina, aunque acá no se dice nada. Se han recuperado territorios en el sur también con los hermanos. Está adelante una lucha que se quiere acallar, porque si eso prende, es problema para el gobierno y para el sistema. El sistema no quiere personas que piensen y actúen por sí solas. Quieren títeres que sean manejables y que los puedan levantar, que puedan hacer lo que ellos quieran. Cuando empezamos a pensar, a razonar y a actuar, es peligroso para todo. Se transforma en un problema para el poder imperante. Y en las escuelas, como te digo, nosotros vamos a las escuelas, tratamos de acuerdo a la... A los grados, a las edades de los chicos y todo lo demás, tenemos una capacidad como para poder acoplarnos, sí, a adaptarnos a esas cosas. Así que va por parte de compartir cuentos, leyendas, mitos, enseñar un poco qué es lo que es nuestra cosmovisión, nuestro pueblo y todo lo demás. Tampoco vamos a ir, vamos a decir, la lucha mapuche. Ellos deben luchar como estudiantes. Y eso es que como estudiantes y como jóvenes levanten su lucha y que reivindiquen sus derechos. Muy bien, Rodrigo. Ahí vos querías decirnos una especie de un cuento, una leyenda sobre la identidad. Sí, antes de darte el pie, y ya con Rodrigo nos iríamos al separador y ya le vamos dando al, digamos, vuelo a la última parte del programa. ¿Cuánto que aprender de lo que dijo Rodrigo? Y me queda en la reflexión sobre esto de que un hijo no es del padre y de la madre solamente, sino que es de toda la comunidad. ¿Cuánto que aprender para ser propio, digamos, para apropiarse de ese saber y hacernos cargo de lo que hacen nuestros hijos de nuestra sociedad, muchas veces? O sea, no pensar en el otro, y esto nos sirve también, para no pensar en el otro cuando comete alguna acción, un delito, lo que fuere. Pensarlo también como que es un hijo de nuestra comunidad, y que nosotros como comunidad somos responsables muchas veces de todo lo que nos pasa. Y me quedé en esto de los hijos, porque bueno, muchas veces es por donde se pone, digamos, el ojo a la hora de criticar y de endurecernos. Bueno, Rodrigo, te dejo el... Bueno, muchas gracias. Y que nos cuentes. Bueno, esto me lo contaba mi abuela siempre cuando yo era chico. He leído otras versiones a través de Latinoamérica más o menos parecidas. Es cortito. Nosotros también hacemos eso, tratamos de buscar cosas parecidas. Bueno, había una vez un... En el bosque, yo vivo en la cordillera, en plena cordillera, un metro y medio de nieve en el invierno, un metro de nieve. Entonces, había un llanto una vez, y lloraba, y lloraba, y lloraba algo. Y pasó una culebra y dice, y ve a esa cosita que está llorando, y le pregunta, ¿por qué está llorando? Le dice. Y va a esa cosita que está llorando y le dice, porque yo quiero ser una pera, le dice. Me gusta mucho la pera, el color, el olor, y yo quiero ser una pera. Bueno, le dice la culebra, siempre pensando mal. Yo te voy a dar un libro para que tú puedas hacer y el día de mañana seas una pera. Bueno, que es lo que hacen los partidos contigo, ¿viste? Y dicen, haz esto y vas a hacer esto. Y te lees el libro de memoria y vas a ser una pera. Este pajarito leyó el libro, leyó. Tuvo como 3 años leyendo, lo releía y iba creciendo. Y bueno, otro día pasó un zorro. Y siente llorar de nuevo esta cosita, y llora, y llora. Y va el zorro y le pregunta, ¿por qué lloras? Le dice. Y bueno, porque yo quiero ser una pera, me gusta el color de la pera, me gusta el olor, me gusta ese gusto, me gusta cómo luce la pera. Y va el zorro y le dice, mira, tú tienes que levantarte en la mañana y antes de comer tienes que decir 100 veces, soy una pera, soy una pera, soy una pera. Después, antes de comer al mediodía tienes que decir 100 veces, soy una pera, soy una pera. Y antes de acostarte tienes que decir 100 veces, soy una pera, soy una pera, soy una pera. Y vas a ver cómo al cabo del tiempo te vas a convertir en pera. Esta cosita que estaba llorando va y le dice, soy una, tengo como 5 años, soy una pera todos los días, como una oración en la mañana y en la tarde la decía, y no se convirtió en pera. Al final pasó un cóndor, un ave majestuosa y sagrada para nosotros los mapuches. Pasó, voló, escuchó llorar a esta cosa que estaba en el bosque. Baja majestuosamente el cóndor y lo escucha. Dice, ¿por qué está llorando? Le dice. Y le cuenta todo al ballena. Bueno, le dice el cóndor, lo que pasa es que tú nunca vas a ser una pera. Le dice. Por más que quieras, por más que leas, por más que digas que soy, no vas a ser una pera. Mírate. ¿Qué eres? Eres una araucaria. Eres el árbol sagrado de los mapuches. Eres el árbol que le da fuerza a todo este bosque. Y sin ti, el bosque no puede ser bosque. Tú no puedes ser lo que no eres. No quieres desear. Tienes que ser lo que eres y desde ese punto de vista tienes que enfrentar la vida. Se miró el árbol y dijo, wow, es verdad, soy una araucaria. Y desde ese tiempo, bueno... las araucarias son para nosotros árboles majestuosos que están ahí, nos dan la comida, nos alojan en tiempo de nieve. Y hay una cosa, por ejemplo, que dentro de todo ese bosque nadie es más importante que otro. Son todos iguales desde ese punto de vista. Estamos todos ellos. Existe la diversidad y esa es la diversidad es la que conforma ese bosque. Una piedra, una hormiga, una araucaria, otra piedra, un pájaro, otro pájaro. Y así todavía está ahí creciendo la araucaria y es la que nos da fuerza y la que hace más hermosa el bosque en el cual nosotros habitamos. ¿Quién eres tú? Una pregunta para nuestros auditores y que se la vayan respondiendo. ¿Para qué querer ser algo que no somos si con lo que somos podemos hacer un montón? Eternamente agradecidos, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, Marco. Y vamos con ¿qué tenemos? Un tema musical, un cortecito y volvemos con la última parte. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Qué cosa fue qué cosa fuera la masa sin cantar. Bueno, seguimos ya en la última tramo de Ocupen su localidad, ya estamos cerquita de la tranquera. Acá, bueno, Juancito tiene sus cuatro frescas para darnos, pero antes que nada, rápidamente, Juancito, decilo. Sí, bueno, van a ser dos frescas por el tiempo. Dos frescas y una y media, dale. Hoy estamos hablando del tiempo es tirano, así que... Sí, vamos. Sí, el intendente de Merlo también. Sí, bueno. Así que no, bueno, por ahí la más importante, esto de los 6 años sin Jorge Julio López, las diferentes actividades que se estuvieron haciendo tanto en la ciudad de Buenos Aires, una movilización masiva, y la, bueno, en simultáneo en la ciudad de La Plata también se estuvo realizando una movilización en donde, bueno, justamente se recordaba los 6 años sin López. Y bueno, y a 6 años de su segunda desaparición. Entonces, sí, también otro tema ya ligado que tiene que ver con la represión y cómo, digamos, OTACES se encarga de festejar este tipo de cosas, porque bueno, el día domingo, que fue un acto del 16 de septiembre, sí, hubo una brutal represión a aquellos que conmemoraban la Noche de los Lápices, ¿no es así? Sí, se hizo un abrazo a la Comisaría de Libertad, en donde, bueno, como todas las actividades que se realizan para festejar la democracia, bueno, cayó la patota del intendente Otacé. Intendente kirchnerista, oficialista. Kirchnerista, hace 20 años. Y bueno, y reprimió, golpeó y patoteó a los vecinos que estaban ahí participando de la actividad. En donde, bueno, hay golpeados, heridos. Que bueno, que gracias a Dios están bien. Pero bueno, seguimos. Bueno, Bernie, ¿qué tenemos de Bernie? Sí, no, bueno, ahí Bernie, secretario de Seguridad, hoy habló respecto a los dichos de su superior, Nilda Garré, y dijo que hay un comisario que cobra, pero hay un ciudadano que paga. Digo que un poco con esto. Sí, Bernie, ex cara pintada, sabemos, servicio de inteligencia. Y encargado de la represión que hubo hace pocos días, hace más o menos 2 semanas en la Panamericana, ¿no? Militantes Barrio de Pie y la Corriente Calcista Combativa, que fueron encarcelados en Campo de Mayo. Bueno, no me hubiese gustado cerrar con buenas noticias, pero bueno, estas son cosas que pasan. Igual, bueno, espero que haya gustado el programa, que esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacernos. Y que nos vamos a ir ajustando cada vez más al tema del tiempo, porque como bien dijimos, el tiempo es... tirano. Muy bien. Hasta la semana que viene, mi nombre es José Ferrera. Juan Soto. Y esto fue Ocupen su localidad. Muchas gracias. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien,